artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Hola, buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos a una emisión más de Artefacto aquí en la Resistencia Radio. Y el día de hoy estaremos escuchando a una artista argentina y que me parece que radica en Europa, si no me equivoco es en Polonia. Y bueno, pues ella se llama Jackie Rowe. Estaremos escuchando unas rolitas de ella. Esperemos que el antihéroe pueda llegar a tiempo para que también nos dé o nos haga lectura o nos dé alguna recomendación de la semana. Y si no es así, bueno, pues ya avanzaremos el programa con normalidad. Vamos a empezar con esta buena rola. Vamos a hacer un programa regresero, por lo tanto va a ser puras rolitas regreseras el día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar con esto. Yo soy el Juanqui, bienvenidos a la Resistencia Radio, al artefacto del día de hoy. Now this one is designed for 18 and over, over, say 18 and over, over, mm-hmm, yeah. Hey, girl, won't you go home to your mama, go home to your papa, you're too young to be my lover, to be female lover, whoa, you must be 18 and over, mm-hmm, I've been checking you. But you are too young, girl. And a girl like you will cause worries into my world. Cause if I pick you up, girl, it's pain and misery for me. Cause you're a girl that is so rude, as rude as can be. Like, boy, go home to your mama, go home to your papa, you're too young to be me, lover, my lover. Escuchamos esto llamado Young Lover de Coco T, que fue lanzado en 1987, pero que yo lo escuché pues ya por ahí del año, pues por los 90s, 97, 98 más o menos, y que sonaba bastante fuerte en aquel salón Tarará en la calle de Madero, y que pues varios de los que vivimos ahí en el centro de la Ciudad de México, pues sabíamos que el Tarará era un lugar que abría todos los fines de semana hasta los domingos, y que bueno, pues ahí podrías ir a bailar reggae y echarte unas buenas chelas. Pues esta rola era una de las rolas más representativas de aquel espacio. Espero que les haya gustado y vamos a empezar el programa ahora sí con Jackie Rowe, que la tenemos aquí de invitada. Pues primero que nada, ya saben, agradecer, ¿no?, el que hayan aceptado la invitación de estar aquí en este programa. Y la primera pregunta, Jackie, me gustaría que nos dijeras, ¿por qué te llamas Jackie Rowe? Hola, Juanqui, ¿qué tal? Y el nombre Jackie Rowe significa Jackie crudo. Y Jackie es mi nombre. Entonces, mi nombre es Yakira. Entonces solamente se agrega la W y ya se forma ese juego de palabras que es como Jackie crudo. ¡Ah, qué interesante la forma en que creaste tú el nombre de Jackie Rowe! Y bueno, pues por lo que veo eres solista, pero pues atrás de todos los artistas o de todos los solistas siempre hay pues varias personas que integran su equipo de trabajo. ¿Cuántas personas integran a ti, tu proyecto, Jackie? En el proyecto estoy yo, pero también estoy trabajando con músicos que están en Argentina. Entonces ellos como vienen siendo como se podría decir, backing band o algo así, o gente con los que trabajo también en la creatividad. Pero por ahora es un poco difícil por la distancia, así que estoy en Suecia. Entonces yo trabajo así con productores, que les mando una idea y me mandan la pista y así. Entonces así trabajo, pero Jackie Rowe, ese es mi nombre personal, podría decir. Sí, bien sabemos que pues las distancias siempre son complicadas, siempre pues nos complican mucho más la vida, y ahora con la pandemia pues el doble, creo yo, ¿no? Oye, Jackie, y la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas tocando reggae y cómo surge tu proyecto? ¿Nos puedes contar un poco aquí a la audiencia de La Resistencia? Llevo cantando reggae más o menos de 2006, y antes que eso empecé con el rap, un poquito antes. El proyecto empezó probando y jugando, más como un juego, que no lo tomé como que voy a hacer esto como en serio, sino jugando y así como, bueno, voy a hacer un rap, como hice otros géneros, para probar nada más con un programa. Y yo grabé a mi mamá, yo grabé a mi abuelo, yo grabé a amigos, la persona que llegaba a mi casa, y yo dije, vamos a hacer una canción, pero no lo pensé como para mostrar a un público más allá de nosotros. Pero después de a poco me empecé a motivar en un viaje que estaba entre Chile y Bolivia. Empecé a pensar que yo sí quiero hacer esto y dije, me voy a decidir y voy a apostar a intentar hacer rap. Órale, pues así muchas cosas surgen en la vida, a través del juego, de la exploración. Siempre, pues ese tipo de cosas nos llevan, la mayoría de las veces, no siempre, a productos artísticos interesantes. Y pues ya para no echarles tanto rollo, pues vamos a escuchar este par de rolas de Jackie Rowe. Espero que les guste, no se vayan, seguimos aquí en La Resistencia Radio. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en Resistencia, Artefacto. Dinero, dinero, dinero, dinero. Yo tengo algo que no se compra con el dinero. Dinero, dinero, dinero, dinero. Yo tengo algo que no tienen los paranduleros. Él tiene algo que no tienen los demás. La gonorrea y el herpes genital. Un lindo carro y su ego muy inflado. Con un agujero en la cabeza va a despertar. No es que a mí me guste violencia, pero en mi boca ya no cabe más paciencia. Es que tu ego es como un globo en expansión, para esconder ese talento tuyo. Yakira, talento que no callo. Esta es Yakira, de Panda Beat, produce el Pink, sonando so sweet. Estás escuchando Artefacto. One more time, Yakira. Cuatro paredes de colores, colchones. Wow. Lift it up, lift it up, lift it up. Conciencia. Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo. Solo dame un poco más. Ah. Cada vez que me envenena con mentira, me veo cautivada en la fantasía. Y cuando caigo por desilusión, me levanta el descontrol. Choro real fast. Pach que el dolor se queda atrás, que el sudor se me lleve la toxina. ¿Qué parte de ti me asesina? ¿Dónde está el botón para apagar los sentimientos? Dime, doctor, porque no lo encuentro. Dame un viaje para otra dimensión. Hoy acepto cualquier invitación. En casa llena, despertar, lo que sea, inhalar. Mis pulmones quieren estallar. Solo dame un poco más, quiero aprender a volar lejos de esta realidad y poderte olvidar. Solo dame un poco más, quiero aprender a volar lejos de esta realidad. Me estás destruyendo por dentro, lenta, lenta, lentamente. Mi espíritu y alegría me consume como batería. Ya, cuando he vuelto a cargar, te acercas de nuevo con tu juego de maldad. Cuando llegará el día que con tus palabras ya no me puedes tocar. Cuando llegará el día que con tus palabras. Solo dame un poco más, quiero aprender a volar lejos de esta realidad. Me muevo tan lento en un mar violento para no perderme en un mundo redondo, respirando hondo, humo de colores. Qué dolor del pecho, pero ya no es por ti. Me duelen los pulmones por un poco de whisky. Qué dolor del pecho, pero ya no es por ti. Me duelen los pulmones. Cuando llegará el día que con tus palabras ya no me puedes tocar. Cuando llegará el día que con tus palabras ya no me puedes tocar. Aprender a volar. ¿Qué les parecieron estas rolas llamadas Dinero y Aprender a Volar de Yakira Raw? Y regresamos aquí a la cabina de la Resistencia Radio con nuestra invitada de hoy, Yakira Raw, esta cantante de reggae y hip hop, rap y creo que nada más, si no me equivoco. Yaki, pues nos dice que nos escucha desde Suecia. Ella es argentina y nos escucha desde Suecia. Y pues bueno, pues han escuchado estas rolas que creo que tienen bastante influencia, pues, de la música argentina, ¿no? Que es mucha música de protesta. Están, pues, ahí están los fabulosos Cadillacs, y hay, pues, muchas bandas de argentinos que son bastante buenas. Y la siguiente pregunta, Jackie, es: ¿a qué músicos admiras y qué influencia han tenido en tus composiciones musicales, mi querida Jackie? No es ningún músico especial que me influencia, pero más bien los géneros como reggae, rap y afrobeats. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cómo es el proceso creativo de tus composiciones? El proceso suele ser, ahora cuando no trabajo directamente con bandas, suele ser escuchar pistas y de ahí empezar a escribir. Ahí salen ideas y me salen alguna melodía y después creo la música. Digamos, mando la idea cantada a un productor, yo canto lo que viene siendo la letra y la melodía y lo mando a alguien, le digo, puedes hacer algo de este estilo, por ejemplo, algo reggae, algo dancehall, y ahí me hacen la pista y ahí voy diciendo, bueno, me gusta así, así, y después me mandan la pista y de ahí empiezo a grabar, pero ya tengo la canción antes de hacer la pista. Oye, ya que nos has mencionado cómo haces todo este proceso de seleccionar la pista e improvisar y ir creando poco a poco, ¿nos puedes decir qué temas motivan pues estas creaciones o tus canciones? Los temas que motivan mis canciones son las cosas que tienen que ver con los sentimientos, quizás un poco la psicología de los humanos y cómo funcionamos y en el mundo en que vivimos, cómo es las normas y cómo es el sistema entre nosotros, la gente, y las cosas locas que hacemos, pero también las cosas que se siente, y bastante el amor o la soledad y esas cosas. Sentimientos que quizás duelen, pero que hace bien cantar. Oye, ya por último, para irnos al tercer bloque de canciones, me gustaría que nos dijeras qué piensas o qué te hace sentir que tus canciones toquen las emociones de la gente. Me parece bien que toque las emociones, porque para eso está la música. Por ejemplo, nos conectamos a través de canciones. No necesitamos en realidad ni siquiera palabras, porque las melodías nos hacen sentir cosas y nos hacen sentir menos solos. Y estamos todos unidos, porque todos pasamos por los mismos tipos de sentimientos, aunque las situaciones puedan variar. Y la música es algo que conecta con eso, algo inexplicable. Pero es así, yo también siento lo mismo cuando escucho una canción, yo puedo sentir probablemente lo mismo que sintió la persona que escribió eso. Pues vamos a ir a estas siguientes rolas de Jackie Rowe, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras benditas redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @ResisteMX y en Instagram nos encuentran como @Resistencia-Radio. Síganos, ya saben, para cualquier petición, aclaración, sugerencia, siempre estamos aquí para ustedes. Vamos con estas rolas de Jackie Rowe y regresamos con esta entrevista a esta gran cantante de reggae. Bájame el volumen de pensarte, quiero ser dibujo, quiero ser arte. La tinta no es para papel, es para paredes, para mi piel. Nuestro pasado rayado en un baño público, momento privado. Ahora soy residente del lápiz, sí, residente de este barrio. Ah. En busca de alguien que me asimila, que me complementa, que me desafía. Quien sea la próxima estación, guárdame un asiento con ventana en tu vagón. Sigue lanzando piedras al sol, pero sabes, desde la línea rol. Adultos que encuentran sus deseos al fondo de la botella. Ah, en tu parte más oscura donde veo las estrellas. Ametrállame, ideas sin tiempo. Ametrállame, ideas sin tiempo. Stand up, pass out. solo bienvenida. Este tren nunca se detiene, menos retrocede, cobardes no hay. Somos atrevidos, nacimos y nunca nos rendimos. A veces sube el volumen de pensar, tomo un vaso, entro en un lugar, en el silencio de un hotel abandonado, sin susurros de paredes, es todo tan relajado. Asesinos en cada cuarto, ella toma una mitad, la otra mitad no existe, pero la buscamos, así nos mantenemos ocupados y nunca nos rendimos, nunca me rindo, nunca me rindo, nunca me rindo, nunca me rindo. Pero nadie sabe lo que hace en este lugar y lo toman muy en serio como si fuera realidad. Ametrállame, ideas sin tiempo. Ametrállame, ideas sin tiempo. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Lo mismo que ayer. No soy la misma que ayer. Daylight Studio. Amanecer. Here it is, this is Unity Roots. Lo mismo que ayer. Cierra los ojos, tómame la mano. Unite with this one. En tu país quizás me ven como yeye, presa cuica, tú sabes cómo es. Los rubios son los que salen en TV, son los que salen en TV. Pero en mi país soy otro, trabajador luchando por mis derechos y un mundo mejor. Mucha injusticia para vomitar verdades, nadie por encima, somos todos iguales. La misma problema, diferentes clases sociales, mucha repetición, pocos originales. Por eso quiero ver tu esencia, no la apariencia, detrás de la cáscara, pura existencia. Que mañana no sea lo mismo que ayer, y las mentes que duerman puedan amanecer. Que mañana no sea lo mismo que ayer, y las mentes que duerman puedan amanecer. Una cosa que debes saber es que soy libre. ¿A quién chucha le importa si beso príncipes que se convierten en ranas, o si prefiero las colombianas? Quieren dormir conmigo pero sin pijamas. Despierto cada mañana con ganas de romper las reglas y meterlas por el ana. Rompiendo hasta las palabras, tampoco es importante el color de mi piel, y si soy amarga o si soy dulce como miel. El sabor es distinto en cada boca, y lo diferente siempre provoca. Ahora eres testigo a la historia que escribo. Cierra los ojos y escucha lo que digo. La verdad no se ve, se siente. Este no es un género, es música consciente. Que mañana no sea lo mismo que ayer, y las mentes que duerman puedan amanecer. Que mañana no sea lo mismo que ayer, y las mentes que duerman puedan amanecer. Si con nada llegué, con nada iré. Las riquezas que obtengo son por un momento. Con nada iré. Si con nada llegué, con nada iré. Las riquezas que obtengo son por un momento. Con nada iré. En Panamá son los indígenas que hacen la limpieza de la casa, ganando una mierda. Pero ahora dime quién se acuerda de quién era esa tierra. Ladrones, ladrones somos todos ladrones. Ladrones, ladrones somos todos ladrones. Se apagó las voces de mil corazones, pero afuera de la casa está la conciencia golpeando. No sea lo mismo que ayer, y las mentes que duerman puedan amanecer. Que mañana no sea lo mismo que it's your room. She was so happy, she was jumping up and down. Yeah, yeah, that's myself. Yo soy Jackie Raw. ¿Quién eres? So don't go nowhere, go everywhere. Sería lo máximo. Ey, ey, ey. Escuchamos Ideas sin Tiempo, Mañana, esta última, bastante buena la verdad. Y bueno, pues regresamos aquí al artefacto de hoy. Espero estén disfrutando de estas buenas rolas y de esta buena artista que trajimos de invitada el día de hoy. Y pues regresando un poco contigo, Jackie, nos has contado cosas bastante interesantes de, pues de cómo es tu proceso creativo, de dónde te inspiras, lo que significa tu nombre. Y la siguiente pregunta tiene que ver un poco con la labor que tiene el artista, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras tú que es la labor de los músicos en este momento histórico que estamos viviendo? Yo no creo que los músicos tengan un labor como un deber, pero simplemente pasa que los músicos reflejan la sociedad y reflejan las emociones. Eso es lo que hacen, pero no es un labor, es lo que les sale. Puede salir cualquier cosa, entonces así dirá. Pues hemos escuchado ya dos pares de canciones, me parece, si no me equivoco. Pero no nos has dicho cuántos discos tienes, Jackie. ¿Podrías decirnos cuántos discos tienes? Discos, tengo uno por vinil y muchas, muchas canciones que aún no están en un disco. O no sé si van a estar, porque a veces trabajo así underground con pistas free, cosas así. Entonces eso puede ser un disco para SoundCloud o YouTube. Quizás, pero no oficial. Para hacer un disco oficial se necesita pistas original. Y eso estoy también haciendo ahora. Pronto va a salir, así que estoy súper feliz. Oye, Jackie, pues ¿qué te parece si vamos a un par de rolas más y regresamos ya al último bloque para que pues te despidas un poquito de nosotros y nos hables ya para finalizar, nos compartas tus redes sociales y todas esas cosas? ¿Qué te parece? ¿Te late? Va, pues vámonos con estas dos rolas de Jackie Raw y regresamos aquí al artefacto del día de hoy. ¿Quién anda ahí? Jackie Raw. Palabras aleatorias. Música en la vía de la introspección, pero lo escupo como fuego, soy un encendedor. Me monto a la rima con locura y amor, me suda tu rencor, estoy en otra vibración. Solo llevo papel y una pluma, no sé si llegaré a pegar como la yuta, pero haciendo esto me siento en la nube. Me habla la vista y la sangre se me sube. Solo llevo papel y una pluma, no sé si llegaré a pegar como la yuta, pero haciendo esto me siento en la nube. Habla la pista y la sangre. Hola, que dicen los astros. 2020 nos quitó la libertad y para la tierra un reseteo temporal. Ahora espero tu noticia. Mi lado está prendido siempre. Para saber cuándo volver a Argentina. No es por mortadela o cerveza artesanal. Quiero desplegar mis alas como tu cana. En tus oídos voy implantando filosofía. Soy como clínica de otorrinolaringología, transformando melodías alquimista. Pero mi lengua no lo puedo controlar. Es psicópata, solo habla la verdad. Pero el rap reclama a cierto grado de maldad. Un baile lírica hasta Saturno y más allá. Un baile lírica. Solo llevo papel y una pluma, no sé si llegaré a pegar como la yuta, pero haciendo esto me siento en la nube. Me habla la vista y la sangre se me sube. Solo llevo papel y una pluma, no sé si llegaré a pegar como la yuta, pero haciendo esto me siento en la nube. Me habla la pista y la sangre se me sube. Te detuve por las redes, quieren follar mi meditación, pero es fácil odiar desde el sillón. Mejor es que te ocupes de luchar por tu pasión. Verás que así formamos un espacio mejor. Por mi parlante la música da vida. Me transporta por encima de la hipocresía. Escapé la rutina y la obligación. Con mi naturaleza ahora estoy en conexión. Tu novia me ve, se derrite como queso. Me quiere dar el taco pa' que le ponga el hueso. Tengo el ritmo que le mueve la cintura y nunca arrugado como tu pichúa. Solo llevo papel y una pluma, no sé si llegaré a pegar como la yuta, pero haciendo esto

peli El Señor del Anillo. Ah, soy tan lenta como andar en metrobús en tranque. Soy más lenta que hacer fila en un bar. Dicen que todo lo hago slow. Relájate con amarillo, verde, rojo. One time. Y todo es slow. Por eso es que el reggae es mi amor. Dicen que todo hago slow. Y por eso es que el reggae es mi amor. ¡Pam! Pues escuchamos Pegar como la yuta, Life Turn Around y Slow de nuestra querida Jackie Ra. Y bueno, pues como bien sabes, ya aquí este programa está dedicado pues a todos los artistas independientes, underground, que quieran proyectar pues su proyecto musical, valga la redundancia. Y bueno, pues por eso decidimos invitarte y por eso también estás aquí. Y una cosa es que sean proyectos independientes y otros que tengan calidad. Yo estoy buscando aquí en La Resistencia, buscamos que pues tengan la mezcla de estas dos cosas, ¿no? La calidad y la independencia en la producción de sus proyectos culturales. Por lo tanto, bueno, sabemos bien que pues este proceso, este medio independiente trae muchísimas cosas, muchas adversidades, diría yo, ¿no? Y la última pregunta para que ya cerremos este bloque, me gustaría decirte, o más bien preguntarte, para ti, ¿cuál ha sido la situación más difícil que te ha tocado vivir como cantante? Y me refiero a poder ser rechazos, discriminación o preferencias por otras bandas. Y si es así, pues que nos puedas compartir alguna anécdota a todos los radioescuchas que estamos aquí en La Resistencia. ¿Cómo ves? La situación más difícil no son rechazos ni discriminación de otras personas, más bien mi propia cabeza que no me deja en paz. Esa sería mi situación más difícil porque siento que soy yo quien pone el límite, no otras personas en mi caso. Sí, también es verdad que los límites pues se los puede poner uno, ¿no? Y es muy real también, a mí me ha pasado que la cabeza en muchas ocasiones nos juega pues malas pasadas y nos limita para poder llegar más lejos en todas las cosas que querramos hacer en la vida, ¿no? Pero bueno, pues ya aquí estamos llegando al final de esta entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber aceptado la invitación desde Suecia para México y pues ponernos un poquito a bailar con un poquito de tu reggae. Me gustaría pues que nos pudieras compartir un poco de tus redes sociales y dónde podríamos encontrar un poco más de tus rolas o de tu música para que pues la banda que pudo escuchar el programa del día de hoy pues pueda buscarte en esos espacios para poder descargar tus rolas o te busque en YouTube. Pues no sé, compártenos eso. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Nos vamos a retirar después de tus redes sociales, nos vamos a retirar con un par de rolitas más. A mí me encanta esta rola con la que nos vamos, que se llama La Calle Pregunta por Vos. Una rola muy buena, muy buena, muy bien hecha de reggae. Y bueno, pues lo único que me queda decirles a todos los que están allá es que de verdad sigan a los artistas independientes. Hay mucho material bastante bueno en las calles, bastante bueno en los, pues en los blogs, en las páginas, en las redes. Hay mucho muy buen material. Entonces, pues síganlos aquí. Ya saben que aquí nosotros tratamos de darle proyección a esos proyectos. Pues por lo tanto, te dejo este micrófono, mi querida Jackie. Y nuevamente, muchas gracias. Bueno, también quiero pasar mis redes, que serían Jackie Raw, eso es YAKILATINARAW, Jackie Raw. Ahí en Twitter, en Instagram, en Spotify y en YouTube. También tengo en SoundCloud, pero ahí tengo que actualizar. Así que eso, ahí me pueden hablar y siempre hablo con mucha gente ahí. Y aparte de eso, quiero mandar un saludo a toda la banda que escucha Artefacto en la Resistencia Radio. Un abrazo desde Suecia, te lo dice Yaki Ro. La calle pregunta por vos, la calle pregunta dónde estás y me dicen que no vuelves más. Una mirada con maldad, pero no puedes ocultar que tu corazón es Wanda. La calle pregunta por vos, pregunta dónde estás y me dicen no vuelves más. Una mirada con maldad, pero no puedes ocultar que tu corazón es Wanda. Dicen que ahí está guardado tu sombra en el teclado. Hay un eco de tus pasos en el bajo. Esa cara bailando bajo las estrellas. Dicen que estás. Te persiguen los condolares en la mente. Dime dónde estás, es que te fuiste de repente. Abriste una puerta del tren y te dejaste empujar. Pero no era tu estación, no te tenías que bajar. Ya no te toca luz del día. Entregaste pura vitaminas para bailar, esas que te hacen sudar adrenalina. Y la última vez que te vi estabas en esa esquina. Así no es de poesía, ley de chacalería. Ahora a las calles le faltan tu compañía. Saliste pa' ver todo de otra perspectiva. Aquí todo sigue en su melancolía. La calle pregunta por vos, la calle pregunta dónde estás y me dicen que no vuelves más. Una mirada con maldad, pero no puedes ocultar que tu corazón es Wanda. La calle pregunta por vos, pregunta dónde estás y me dicen no vuelves más. Una mirada con maldad, pero no puedes ocultar que tu corazón es Wanda. ¿Cómo suena esta orquesta de bocinas una vez que te encuentras al otro lado de las cortinas? No se escucha ni el eco de sucesos violentos. Lejos del cemento vos estás en otro templo, en otro tiempo. Tic, tic, tac, latidos muteados, solo clic, clic, clac. Y la calle está muda ante todos los asaltos. No puede darte más que un abrazo del asfalto. Ahora solo llueve, el barrio es un charco. Será que me extrañas, me quieres llevar con marejadas. y marear con tu cuerpo como olas. Tiempos difíciles, yo sé que pasaste. Yo también tengo cosas que contarte. En casa nunca estoy porque vivo sobre ruedas. Caminos oscuros y en las nubes, en la vista soy un tren. Y tengo un montonazo más por recorrer. Pero antes de llegar, solo déjame saber. Dime si me esperas en la parada. Me dejaste sin palabras. No tengo palabras para decirte que no. Para olvidarte y aunque me vaya, siempre vuelvo como el barco al puerto. No tengo palabras para decirte que no. Y aunque me vaya, vuelvo como el barco al puerto. No tengo palabras. Y aunque me vaya, vuelvo como el barco al puerto. Llegando del planeta de los cerros, fuerza guerrera, mar, cielo y cordillera. Nacido en septiembre como primavera, yo te quiero. Me abrazas con tus sueños, humildad consciente. Se respira en el ambiente, tertulias suaves, simples por montones. Variados callejones, ideas y expresiones. Y en la playa, fogatas con tambores. Admiro mis raíces, cerros, caminos. Palpo mi estilo, corazón sanguíneo. Altero el pasado, viviendo el presente. Y los recuerdos se hacen parte de mi mente. Nunca intransigente. Palpo estilo, corazón. No tengo palabras para decirte que no. Ni mente para olvidarte. Y aunque me vaya, siempre vuelvo como el barco al puerto. No tengo palabras para decirte que no. Y aunque me vaya, vuelvo como el barco al puerto. No tengo palabras. Y aunque me vaya, vuelvo como el barco al puerto. Te lo traigo con el viento, te lo traigo con las olas, te lo traigo con el mar. Y aquí vez más, consciente cultura, sin mano dura, hermano. Para yo, los que sienten el hip hop, White, MC León. Cultura hip hop, doble H, caminando, actos verdaderos para la conciencia humana. Yeah, White. Del Cerro Mariposa, al paraíso con estilo. I heard my name, did you call me? Did you speak truth? When you dug wounds, when you spilled blood, did you say love? When you promised the most high, you won't betray. Pues espero hayan podido disfrutar de la invitada del día de hoy con estas dos rolas que cerramos, que la verdad es que a mí la que me gustó es de la calle Pregunta por Voz, y esta última que se llama La Barca, que creo que también está bastante buena, es más apegada al hip hop, ¿no? Y bueno, pues seguimos aquí con el programa. El antihéroe pues no se comunica. No, no es cierto, no lo quiero quemar. No, tuvo un problemilla ahí. Pues igual ya saben, a veces surgen este tipo de imprevistos. Entonces no va a poder llegar el día de hoy aquí a dar la cápsula. Se acaba de comunicar conmigo. Pero pues les parece si yo les recomiendo pues un grupillo reguecero que seguramente les va a gustar. Bueno, a los que les gusta el reggae, seguramente esta rola pues les puede gustar muchísimo. Pero para que yo les dé esta recomendación, previamente me quiero preparar. Por lo tanto, vamos a ir a esta rola. Y regresando de la rola, ahora sí, les doy mi recomendación para irnos en paz, dirían por ahí en las misas. Sí. Vale. Pues vámonos con esta rola, seguramente también la conocen, muy buena, Mr. Funky Punky, Muy, muy, muy buena. Un clásico también de aquel salón tarará que existía en la calle de Madero. No se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio, en este cuarto programa de la segunda temporada aquí en la Resistencia Radio. Man, crab in my pants. I've got crab in my pants. I've got crab in my pants. Espero que hayan disfrutado esta rola de Mr. Funky Punk, bastante buena, y que la verdad es que a mí me pone de buena siempre que la escucho. Muy buena rola. Y bueno, pues vamos a pasar ahora sí a la recomendación. Yo les voy a dar la recomendación de esta semana, y bueno, el grupo que quiero recomendar y que me gustaría que escucharan es muy famoso, seguramente varios lo conocen por ahí, y para los que no lo conozcan, pues la verdad es que se los recomiendo ampliamente. Es un grupo que a mí en lo personal, cuando lo conocí, me llevó como a estadios un poquito medio místicos, diría yo. Y este grupo se hace llamar Gondwana. Y bueno, Gondwana es una agrupación pues chilena, de reggae chileno, que se creó creo que por ahí del 87, yo ya los conocí por ahí del 2000, 2004. Recién salió el Made in Jamaica, que me parece que el Made in Jamaica salió en el 2002. Entonces, ese Made in Jamaica es un discazo. Es así de todas las rolas del Made in Jamaica se las puedo recomendar sin ningún problema. Y bueno, pues les recomiendo ampliamente este grupo. Estos dos discos, el Made in Jamaica, era el vocalista, era Kike Neira, que seguramente también varios lo conocen, un vocalista bastante bueno de reggae que pues desafortunadamente dejó a la banda y se convirtió en solista. Pero bueno, pues la verdad es que este disco del Made in Jamaica, que él interpreta todas estas rolas, pues lo hace bastante bien, gran vocal. Y también les recomiendo el disco de Crece, igual de Gondwana, un discazo. Y para que no nos metamos en debate de cuál vocalista es mejor, si el que canta en Crece o el que canta en Made in Jamaica, nos vamos a retirar con estas dos rolas. Estas son las, para mí, las más emblemáticas que tienen estos dos discos. Esta es Mi Princesa y el otro se llama, el otro tema se llama La Barca. Pues yo sin más me paso a retirar, ya saben. No les gusta a algunas personas que digan me paso a retirar, pero yo me paso a retirar. Vámonos con estas rolas. No se olviden de sintonizar la Resistencia Radio. Recuerden que pues el día de mañana hay repetición de este programa a las 10 de la mañana. Nos pueden escuchar la repetición igual en www.resistenciaradio.com. Igual pueden entrar a conocer la parrilla de programación que tenemos, ¿no? Ya estamos pues cerca de, me parece que ya somos 15 programas, si no me equivoco, quizás más, quizás menos. Ya somos un montón y pues eso me gusta porque la resistencia pues está creciendo y esa es una buena noticia para la comunidad que resiste y que piensa y cree en que estas opciones, lejos de los grandes mercados o de las grandes empresas, también dan algo y aportan algo a la sociedad. Pues vámonos, yo me paso a retirar, ya les dije, yo soy el Juanqui, nos escuchamos dentro de 8 días. Bye, esto es Crece, esto es Mi Princesa, perdón, de Gondwana. Bye. Mi amor ya no tiene fin, no, no, mi princesa. solo tú estás en mí. Artefacto. Tengo un mar de amor por ti, que en el mar de amor que es Dios, es solo una barca pequeña. Es solo una barca pequeña. Este amor, mi amor por ti. Tengo un mar de amor por ti, yo lo quiero compartir para no estar más en soledad. Soy único testigo de mi vida, oh no, que es mi única herencia. Dicen que camino en abstracción, oh no, yo sé diferenciar lo que está bien, lo que está mal. Oh, un mar de amor por ti, mar de amor que es Dios, es solo una barca pequeña. Oh, oh, solo una barca pequeña. Mar de amor por ti, en el mar de amor que es Dios, es solo una barca pequeña. Oh, oh, solo una barca pequeña. Muchos hablan y no hacen nada, y les condenan sus propias palabras. Da lo bueno de ti sin pedir explicación, solo importan los latidos de tu corazón.